Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Continuamos en Sobre la Hora aquí en Radio Splendid. Estamos como todos los sábados hasta las 11 de la mañana y a esta altura del programa, pasadas la tanda de las 8 y media, es cuando abordamos lo que hemos denominado el ping-pong, esta parte donde escuchamos distintas voces abordando un tema puntual. En este caso es un tema no tan... A ver, el tópico en común que tiene sería, podríamos decir, los vaciamientos. Vaciamiento del Estado, esto que comentábamos antes, ¿no? De Mi Trabajo es tu Derecho, ¿sí? Esa campaña que había lanzado ATE hace poco más de un año atrás, casi dos años atrás, cuando se quería nada, cuando estaba toda la ola de despidos, la acusación de ñoquis. ¿Y cuántos, cuando se despide gente, cuando se bajan presupuestos, cuánto se avanza sobre todas estas cuestiones del Estado, cuántos derechos perdés, ¿no? Esa es un poco la pregunta y vamos a abarcar algunos vaciamientos, ¿sí? Que se están viviendo en distintas esferas del Estado, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Niñez, salud y tierras. Esos van a ser los tres, las tres órbitas que vamos a abarcar en este ping-pong y cómo de alguna manera están siendo vaciadas o cambiando funciones. Vamos a empezar escuchando a Valeria Castellano. Ella es delegada de ATE allí en la Subsecretaría de Tierras en la provincia de Buenos Aires. Antes de hablar por ahí del vaciamiento, vamos a ver cuál es la función, ¿no?, de esa dependencia, cuál es su funcionamiento, ¿cuáles son los derechos, ¿no?, que permite o que avala esta subsecretaría? La escuchamos. Subsecretaría es una subsecretaría que se creó hace 30 años aproximadamente y vino a dar respuesta a las dificultades que tiene la gente para acceder a la tierra, en especial para acceder con derechos sobre la tierra. Hay mucha gente que a lo largo de muchos años adquirido tierras de forma irregular y la subsecretaría, uno de sus ejes fundamentales es la regularización dominial y poder hacerlo por otra estrategia que no sea solo Escribanía General de Gobierno, como es lo que quiere hacer ahora el gobierno, que quiere por ventanilla única dar respuesta a las situaciones formales, dejando un montón de gente por fuera de esta situación. Todo el sistema informal con el que nosotros trabajamos, de villas, asentamientos, quedarían postergados otra vez en la conquista de sus derechos. Primero, entender cuál es el enfoque de las políticas públicas que ellos están planteando con este cambio. Pasaríamos a tener un enfoque puramente asistencialista e individual y no el enfoque de entender la política pública de la estructura. Por eso nosotros, nuestro lema es tierras es infraestructura, porque nosotros no venimos solo a dar respuesta a lo que ya se hizo mal durante tantos años. Nosotros venimos a proyectar, a crear, a organizar. Y todo eso está en jaque. Y además, en un primer momento, la noticia que habíamos recibido era que la Subsecretaría de Tierras en bloque pasaría a Desarrollo Social. En estos últimos días, el planteo sería que se desguazaría la subsecretaría. Un área, que es esta de hábitat, pasaría a Desarrollo Social. Otra área, que es todo lo que tiene que ver con la regularización, pasaría al Ministerio de Justicia. Y otra área, que es la de urbanización, quedaría dentro del Ministerio. Desde ahí se entiende, y es lo que ayer hablábamos con la gestión, que el gobierno no entiende el procedimiento que damos dentro de tierras, no entiende de qué manera se lleva una escritura formal. O sea, hay todo un proceso que en este momento lo separarían, por lo tanto no se podría dar. En La Plata, los desde los centros de salud, ¿no?, de que dependen de la municipalidad en este caso, también están denunciando distintos vaciamientos o de alguna forma los están dejando de lado y les están imposibilitando un poco su funcionamiento. A ver, cuando esto pasa, se jode obviamente si algún médico se queda sin trabajo o si trabaja en malas condiciones, pero el principal damnificado obviamente es aquel vecino del barrio que tiene esa sala de atención de proximidad, ¿no?, que por ahí le ahorra un colectivo o en casos de emergencia por ahí tener que pagar un taxi para ir hasta un hospital que están dentro del casco urbano. Esto es el caso puntual de La Plata, pero lo podemos trasladar seguramente a distintas localidades de la provincia. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Pilar Martín, Ella es trabajadora del Centro de Salud Comunitario número 41. Esto está en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, en el partido de La Plata. Es fuera del casco urbano, es la periferia, es un barrio incluso cuando hay lluvias muy fuertes, suele inundarse, es bastante complicado entrar y salir. Donde, bueno, nos cuenta un poco en este primer testimonio cómo es el funcionamiento, de alguna manera, de estos centros de salud. Nosotras venimos hace muchos años, desde y desde los trabajadores de la salud, denunciando la situación de precarización laboral que vivimos los trabajadores municipales y en particular en los centros de salud, donde tenemos en un mismo equipo de salud muchísimos tipos de contratos diferentes, becas, cooperativas municipales, planta municipal, de provincia, bueno, una situación muy complicada en términos de contrato y, bueno, eso dificulta mucho que los centros de salud hoy tengan equipos de salud completos, estables, que puedan garantizar la atención desde una perspectiva de equipo y no aislado, el profesional intentando resolver problemáticas de salud que cada vez son más graves, más complejas. Y por otro lado, bueno, la situación de los centros de salud tiene que ver también con los bajos salarios y eso necesariamente lleva a un recambio permanente o a que los trabajadores de la salud, enseguida que consiguen otro trabajo, se van o tienen dos o tres trabajos, entonces no le pueden generar una dedicación como se merece la salud pública y en particular la atención primaria de la salud, porque para poder sobrevivir y vivir en el mes, están trabajar en varios lugares. La situación en general de precariedad hace que los centros de salud hoy estén en una situación muy crítica, muchos vaciados, con poca capacidad de atención, con demanda de las poblaciones, de los barrios donde trabajamos, y poca posibilidad de respuesta, falta de recursos, no solo humanos, sino de condiciones edilicias en los centros de salud, de poder tener programas que funcionen, políticas públicas que den respuesta. Nosotros lo que vemos es que se avanza con esa orientación y estamos viendo que los centros de salud están cada vez más abandonados, donde no hay una voluntad política de la gestión municipal de ponerle fuerza a esos espacios que son fundamentales porque la población, los barrios accede principalmente a las salitas y además porque también la situación de los hospitales es muy crítica. Bien, ¿te acordás la campaña ya de, creo que fue la campaña puntualmente entre las elecciones generales y el balotaje, ¿no? Allá en 2015, entre el 25 de octubre y el 22 de noviembre del 2015, cuando aparece, digamos, la campaña, ya que se disputaban entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, que ahí empieza la carrera quizá como amuleto publicitario de la que había sido la revelación en aquel momento, María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia, que sale a apoyar fuertemente la campaña final. ¿Te acordás que había una que decía algo así, no te vamos a sacar nada de lo que ya tenés? Bueno, hay mucha gente que está perdiendo y es un poco lo que estamos escuchando ahora, cómo se van perdiendo de a poquito cosas, amén de las cosas que se fueron perdiendo por ahí de manera más brusca, ¿no? Vamos al tercer área que vamos a analizar hoy, que es el área de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, nada, trabaja con los chicos o se supone que debería trabajar y ayudar a los chicos en situaciones más postergadas, esos chicos que quizá la vida no les dio la mano de la mejor manera barajada. A ver, los oyentes más fieles y más antiguos de este programa recordarán que la temática niñez suele ser un tópico recurrente aquí en Sobre la Hora y, digamos, hace años. Hemos sacado muchos informes, hemos hecho muchas denuncias acerca de el estado en el que tenía eso el anterior, digamos, gobernador de la provincia. Hablamos justamente de Daniel Scioli. Podemos decir que Vidal tenía una pesada herencia, obviamente, pero tenía, digamos, la vara muy baja como para lucirse con relativamente poco, ¿no? Porque realmente había que empeorar lo que había hecho el predecesor. No lo está empeorando, pero anda más o menos por ahí, ¿no? Y estamos en el primer año de gobierno de María Eugenia Vidal. Esta semana, trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires estuvieron denunciando fusiones de planes, estuvieron denunciando, bueno, caídas de programas, fusiones de programas, no de planes, perdón, programas. Y una cosa muy grave que es con la que vamos a empezar, que es que en los institutos está ingresando, o se anunció el ingreso de personal proveniente del servicio penitenciario, que no es, uno entiende, para lo que esos agentes han sido formados para trabajar con chicos, ¿no? Con chicos con problemas. Escuchamos a María José Cano, ella es delegada de ATE, también es presidente de lo que es el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires y es integrante del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La escuchamos. En niñez hay varias cuestiones. Una tiene que ver con el ingreso de agentes de servicio penitenciario a los dispositivos de encierro, cuando ya venimos denunciando la presencia y la militarización nosotros de los distintos dispositivos con el antecedente de un hogar materno donde había personal policial adentro no solo controlar el ingreso de los trabajadores, sino conviviendo con pibas adolescentes con hijos. El último anuncio, que fue en el mes de noviembre, fue el ingreso de agentes del servicio penitenciario a los centros cerrados del predio de Abasto. Nosotros contamos bueno de la experiencia, además de rechazar esa medida porque necesitamos más trabajadores y trabajadoras de niñez, no agentes del servicio penitenciario, lo rechazamos por los antecedentes que hay, es de la muerte en la década de los 90 de un pibe en el marco de un motín que se abre las puertas para que ingrese al servicio penitenciario y muere un pibe en ese contexto que hoy lleva su nombre uno de los centros cerrados. Y el otro antecedente es el centro cerrado de Virrey del Pino en La Matanza, donde conviven, que es mixto, conviven agentes de servicio penitenciario y trabajadores de niñez con el gobierno del primero en todo lo que son las prácticas vinculadas a el tratamiento en ese centro. Repudiamos, rechazamos como trabajadores, dando muchísimas discusiones y exigiendo que se dé ingreso genuinamente a trabajadores y trabajadoras al sector. Ahí pasaba entonces María José Cano, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. Volvemos a escuchar a Valeria Castellano. Recordemos, la habíamos escuchado hace un ratito, hablando de un poco la función, el rol de la Subsecretaría de Tierra y Vivienda de la provincia, ¿sí? Que también, que bueno, al pasar a depender de lo que es del Ministerio de Desarrollo Social, cambiaba un poco la función o el espíritu con el que fue creada, ¿no? Esa subsecretaría, que digamos, la función era justamente ser el órgano de control o el órgano ejecutor de la ley de hábitat provincial. Vamos a escucharla entonces nuevamente a Valeria Castellanos, delegada de ATA ahí en la subsecretaría, contando un poco cómo se viene implementando este desguace. La subsecretaría tiene a su cargo dos leyes fundamentales, dos leyes promovidas por las organizaciones militadas, como son la Ley de Acceso Justo al Hábitat y la ley que se conoce socialmente como la Ley Pierri, que es la Ley de Regularización Dominial. Sí. Esas son dos de las leyes fundamentales que en este momento están en jaque. La subsecretaría empezó a ser órgano de aplicación hace 3 años aproximadamente, y desde ahí, bueno, el concepto de hábitat es mucho más integral. Y con esta idea de integralidad se trabaja sobre las villas, sobre los asentamientos. Hay todo un costado que tiene que ver con la regularización, que es lo que ya subsecretaría hace muchos años, pero también hay todo un costado que tiene que ver con la organización, la potenciación de las organizaciones sociales, de las ONG, el desarrollo de proyectos barriales. Bueno, todo eso en este momento está también en jaque. Vamos a salir a reclamar por los derechos de los trabajadores, porque tenemos que poder transmitirle a la sociedad el impacto que generan 200 familias que en diciembre nos podemos quedar sin trabajo. y más allá de eso, los que puedan continuar con su trabajo van a tener un recorte salarial muy importante, estamos hablando de la mitad del sueldo. Pero aparte de eso, tenemos toda esta conciencia de que desguazar a la Subsecretaría de Tierras es desguazar una política pública, que además nosotros fuimos parte de la creación. O sea, yo por lo menos trabajo hace 15 años dentro de este organismo y fui parte de un montón de procesos que ahora en este momento vemos cómo están en jaque. Por eso me parecía súper importante aclarar que no se trata solo de, como lo pretenden plantear ellos, como un cambio de una estructura ministerial. Esto tiene que ver con un poco más, tiene que ver con... nosotros tenemos que pensar cómo ellos están entendiendo la tierra, están entendiéndola solo como un negocio y que hay que formalizar. Bueno, desde ese punto todos nuestros barrios quedan afuera. Vamos a escuchar nuevamente a María José Cano. Recordemos que ella es parte de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. También decíamos que es presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia y es integrante del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Le preguntábamos, bueno, un poco acerca de estas fusiones que se vienen anunciando, porque uno de los modus operandi que parece tener el gobierno en sus distintas esferas, ¿sí? A nivel nacional, a nivel provincial, en los distintos municipios, tienen que ver con esto de que no hay nada concreto, ¿no? Lo veíamos con anuncios, con las modificaciones de las leyes laborales, que se va horadando el camino, se va allanando, se va instalando el tema, se va trabajando quizás sobre la aceptación de que, bueno, esto va a cambiar, quizá impulsados por lo que fue, lo que sienten como un espaldarazo por parte de las urnas en octubre pasado, se sienten quizá con derecho a avanzar sobre todo. Vamos a escuchar entonces a María José Cano hablando. Y otro de los problemas momento, que hay, ahí va. Que... hablando sobre esta, bueno, los anuncios que sea, o los trascendidos que viene habiendo acerca de cambios en programas de niñez y adolescencia. Y otro de los problemas que hay, porque siempre quedamos concentrados en lo que tiene que ver todo en lo que es la pata penal en materia de niñez, es el vaciamiento y el desmantelamiento de los programas que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, que para agregar esos programas son 8 o 9 programas que solamente tienen asiento en la ciudad de La Plata y que dan respuesta solamente para lo que tiene que ver para los pibes o para la atención en el marco de la restitución de derechos de un lugar determinado que es la ciudad de La Plata y alrededores, o por decirlo, si ampliamos un poco más, el Departamento Judicial de La Plata. Esos programas vienen sufriendo recortes hace tiempo, queriéndolos reconfigurar, que sean programas de capacitación y que transiten por toda la provincia de Buenos Aires, pero obviamente sin recursos, sin estructura, con muy poca cantidad de trabajadores y dejando sin atención a muchísimos pibes y pibas de la ciudad de La Plata, donde tampoco el municipio da respuesta para asegurar esa atención. Como problemas, bueno, venimos desde ese lugar sufriendo, que es la principal demanda que nosotros tenemos, es el no ingreso de trabajadores al sector, las condiciones en que venimos desarrollando la tarea, sin programas, sin recursos, sin una política clara, para poder dar respuesta a la compleja problemática que se presenta hoy con los pibes. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, ya sea en lo que es la parte de promoción y protección o de penales, es el lugar donde se llega cuando ya todo falló previamente y en ningún momento se pone en tensión qué es lo que se necesita antes para prevenir todas las situaciones que nosotros hoy estamos recibiendo. Bien, ahí pareciera también haber como un tópico común, ¿no? Con lo que escuchábamos antes en relación a salud, esto de vaciar o anular las partes, las instancias en las que el Estado debería garantizar que los problemas no se produzcan, ¿sí? Y después se fortalece todo lo que es el solucionar el problema, cuando por ahí uno piensa que sería, pensándolo incluso en términos de planilla de Excel, ¿no? Como se plantea muchas veces aquí las cosas, quizás hasta es más barato, ¿no? Ahorrarte, no hablo desde lo humanitario, ¿eh? no lo decimos ya desde lo humanitario, lo hablamos desde los crudos números, que quizás hasta sería más barato, ¿no? Ahorrarse el problema y no después tener que estar buscando una solución, que además la solución nunca suele ser grata. Vamos a cerrar este ping-pong de este sábado escuchando a Pilar Martín, del Centro de Salud número 41 de La Plata, allí en el barrio de Altos de San Lorenzo, también contando un poco cómo se da el vaciamiento. En muchos casos no es por ahí echando gente, hay como distintos modos, ¿no? En algunos casos es echando gente, entonces no hay quien cumpla las funciones. En otros casos es anulando, uniendo distintos programas donde termina sobrando gente, entonces terminan siendo estigmatizados como ñoquis. Y ahora vamos a escuchar cómo es puntualmente en el caso de algunos centros de salud, ¿no? Donde no se echa, no se funciona, pero se hace que todo sea bastante obsoleto. Lo explica mejor Pilar Martín, trabajadora de la salud de La Plata. Los centros de salud están, lo que han hecho fue pintarlos y ponerles carteles, como si eso resolviera el tema de la atención. Somos están, pero lamentablemente están porque como no hay suficientes profesionales, no hay suficiente acceso a la salud, los insumos no se usan, no porque no se necesiten, sino porque si una persona va al centro de salud y nunca hay médico, no hay enfermero, porque se enfermó y no le dieron un reemplazo, no faltan profesionales, es muy difícil que obviamente los insumos falten porque no se usan, básicamente. Y después nosotros decimos que el acceso a la salud no es poder acceder al centro de salud o que el centro de salud te quede cerca, sino que el centro de salud también pueda ser un espacio realmente de atención. Si vos vas con una urgencia al centro de salud y después la ambulancia no entra porque las calles están muy deterioradas y esa urgencia no se puede resolver realmente en un centro de salud porque no hay acceso real. Y así con un montón de situaciones. Lo que nosotros tratamos de trabajar desde la atención primaria de la salud es la salud en términos integrales y no la salud en términos de dar respuestas acotadas a diferentes enfermedades, sino de poder pensar que esas enfermedades están relacionadas con las condiciones de vida. Sobre la hora -medioradio.com.ar, esa es la dirección de nuestra página donde podrás volver a escuchar este ping-pong y tantos otros que hemos hecho, al igual que las entrevistas, informes, etcétera, etcétera. Nos pueden encontrar en Facebook como Sobre la Hora y arroba SLH Radio en Twitter. Estamos llegando a las 9 de la mañana, vamos a esperar entonces la hora en punto, escuchando un poco de música.